universos están esperando, vamos allá. La emoción me quema dentro y reír como años atrás, cuando nada me hizo dudar. No sé calmar mis deseos. La rutina es una roca cruel, pesa tanto que a veces no puedo andar. Tengo que escapar, echar a volar. Vamos ya al próximo nivel. Sea fácil de seguir, derribaré sin compasión todos los muros con valor. Siento que volveré a nacer, todos los límites superaré. No existirá la rendición, ser invencible es mi ambición. Porque con Dragon Ball Super Frannosama te vas a sorprender. Perfecto, ya lo verás. Hoy sé que me siento genial. Se hace realidad mi sueño en esta batalla campal. No te escondas, hay que luchar. Voy cumpliendo mis deseos. Solo has de creer, en ti nacerá con inmensa fuerza un Kamehameha. Debes destruir la tristeza en ti. Eres un guerrero como yo. Aún tengo trucos que me harán sobrevivir un día más. Hasta el final resistiré. Sobre la arena estaré en pie. Mis límites destrozaré, usando al máximo todo el poder. Pues la mejor batalla es permite crecer, porque con Dragon Ball Super tiemblan los dioses de la destrucción. Sea fácil es seguir, derribaré sin compasión todos los muros con valor. Siento que volveré a nacer, todos los límites superaré. No existirá la rendición, ser invencible es mi ambición. Ser los mejores es super, sobrepasarnos es super. Porque con Dragon Ball Super Frannosama te vas a sorprender. Sea fácil de seguir, derribaré sin compasión todos los muros con valor. Siento que volveré.